Hola, bienvenido al blog del sistema del cuerpo humano. En este sitio podrás observar diferentes materiales que te ayudarán a comprender de una mejor manera cómo está formado el cuerpo humano. Si los sistemas no funcionan correctamente, entonces la persona no podrá llevar una vida normal y necesita una operación o terapia para poder mejorar. Es por esto que es importante que nuestro organismo funcione adecuadamente para poder vivir bien. Este blog contiene los sistemas más importantes y que son vistos a lo largo del tercer ciclo de primaria. Ahora vamos a comenzar dando una pequeña introducción a este tema. Los sistemas del cuerpo humano son un grupo de órganos asociados que están formados predominantemente por diferentes tipos de tejidos. El cuerpo humano está compuesto por la cabeza, el tronco, las extremidades superiores que son los brazos y las extremidades inferiores que son las piernas. En cuanto a sus principales elementos químicos, puede destacarse el hidrógeno y el oxígeno. El tórax es la parte del cuerpo que está entre la base del cuello y el diafragma. Contiene a los pulmones, el corazón, a grandes vasos sanguíneos como la arteria aorta y la vena cava inferior. Tiene la forma de cono truncado y su pared está formado por las costillas y los músculos intercostales por los lados. Estos se unen por delante al hueso esternón y por detrás a la columna vertebral dorsal. La función del tórax es la de proteger los órganos internos de traumatismos mecánicos, que de otra manera podrían lesionarnos. La caja torácica tiene la capacidad de ensancharse para permitir la inspiración. Además, el último par de costillas es denominado flotante, ya que solo está unido a las vértebras en la parte posterior. Existen distintas ciencias encargadas del estudio del cuerpo humano. La fisiología estudia las funciones, la anatomía se encarga de las estructuras macroscópicas y la antropometría se ocupa de las medidas y las proporciones del cuerpo. Nuestro cuerpo está hecho para mantenerse casi siempre en movimiento. No solo las muñecas en nuestra cara reflejan nuestros estados emocionales, sino que todo el cuerpo realiza diferentes actividades como caminar, correr, brincar, escribir, entre otras tantas que hacemos a diario de manera tan natural. Pero nunca nos detenemos a preguntarnos qué tan importante es el movimiento. Si nos hiciéramos esa pregunta, sabríamos que es más importante de lo que nos podemos imaginar, ya que gracias al movimiento, tanto los animales como los seres humanos realizamos diferentes actividades que nos permiten mantenernos vivos. Los seres vivos realizamos movimientos en respuesta a diferentes estímulos que recibimos del medio exterior, como es el ambiente, pero también hay estímulos internos de nuestro organismo que implican movimiento. Todo esto podrás aprenderlo mediante la información proporcionada en este blog. Esperemos te sea de mucha utilidad. No olvides visitarnos en nuestra dirección electrónica, elsistemahumano.blogspot.com. Muchas gracias.